pienso que me dan las cuatro. Cantaron los pajaritos con ese pulido pico, con ese pulido pico. Y al pisar en tus lumbrares pienso que me dan las cinco, pienso que